¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, bajo el comando de don Francisco Hugo López Lavín, arrancamos en este programa. Así es. Y es el caso de que nos propone, y hace bien, considerar las muertes de sacerdotes católicos. Y ciertamente grave y odioso, aunque hay que decir que también confusa esta muerte, la realidad que parece la clerecía católica, pues no es extraña a estos acontecimientos. Y así hay un registro de los casos más divulgados, conocidos, que primero suman 55, que no son pocos, y luego de los afamados, pues el caso en Chihuahua, el padre Guillermo Aligar fue victimado junto con un matrimonio joven en marzo del 83. En Jalisco, el cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en condiciones que nunca quedaron muy claras tampoco, si fue accidente, si fue deliberado. Y luego en julio de 2007, en la Ciudad de México, la denuncia de Ricardo Junio Sandra, de 76 años, que denunció giros negros en la colonia San Rafael. Y así otros casos en Veracruz, en Guerrero. De suerte que, si bien no hay una cacería propiamente, persecución de clérigos católicos, no se sabe de que otras confesiones religiosas hayan padecido esta condición infame, este ataque artero y miserable. Ha habido reacción, por supuesto, de la clerecía superior de México, del episcopado, alguna referencia del Papa Francisco, pero no ha habido una promoción, por así decirlo, de protesta y de ánimo reivindicatorio. Hay otros asuntos vinculados también con la Iglesia Católica, como el saqueo en Aguascalientes del templo de San Francisco de Asís, que fue asaltado y donde le robaron limosnas y copones. La idea de lo sagrado está extraviada hace mucho y difícilmente hay consideración ni la condición sacerdotal como algo especialísimo, ni mucho menos de templos, Jorge. Así está la cosa. Según algunos registros, México tiene 7 años como el país más peligroso contra los sacerdotes. En el actual sexenio de Enrique Peña Nieto hay 14 homicidios. Y el padre Solalinde dice, nos traen en la mira. Lo último terrible fue el secuestro de José Alfredo López Guillén en la comunidad de Janamuato, municipio de Puruándiro, Michoacán. Lo denunció incluso el obispo Alberto Suárez Inde, aunque se dice por parte de la autoridad que este sacerdote José Alfredo López Guillén andaba con un jovencito de 16 años, pero Suárez Inda dice que lo sacaron de la parroquia y asaltaron la misma. Un día antes, en Papantla, Veracruz, asesinaron a los curas José Alfredo Suárez y Nabor Alejo Jiménez. Y el irresponsable, y lo digo así abiertamente, procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que este asesinato fue porque andaban de borrachos los curas. Dijo que es una irresponsabilidad porque no importa si andaban o no de borrachos o andaban en buenas o malas amistades, sino lo que se tiene que hacer, como en el caso de los periodistas, es investigar, atrapar a los responsables y luego dar este tipo de declaraciones. Por eso el sacerdote Juan Jaime Hernández, de ahí, de Veracruz, lo desmintió totalmente. Dijo que era falso que estos dos clérigos anduvieran en esas cuestiones y llamó a lo mismo, a aclarar las cuestiones. 8 sacerdotes han sido ultimados en los últimos 2 años. Y con estos 2 que decimos, más no sabemos si el secuestrado José Alfredo López esté todavía vivo, son 10. México es el país donde hay más homicidios de los religiosos, igual que de periodistas. Y curiosamente, o más bien empatando esto, Veracruz es el lugar donde hay más muertos en los últimos tiempos. Y el mes de agosto es el más trágico de este sexenio, porque hay 2.174 homicidios dolosos. Y dentro de toda esta parte, pues vemos que también a los sacerdotes, pues los asesinan. En algunos casos, y se ha documentado perfectamente, porque estos sacerdotes, sobre todo en Michoacán, etcétera, han estado del lado de las luchas populares, de las protestas contra los políticos, de levantar la voz contra la injusticia, la corrupción y la impunidad, etcétera. Así pues, esto viene todavía a agravar más un asunto que hay en la disputa entre el gobierno federal y la Iglesia, en otro caso, por los famosos uniones homoparentales o uniones gay. Creo que se está llegando a una situación bastante tirante entre el gobierno de Peña Nieto y la Iglesia por diversos factores. Y esto va a traer repercusiones muy serias, porque si somos el país de América Latina en donde asesinan a más periodistas, asesinan a más sacerdotes, etcétera, y donde el secuestro es terrible, pues ya vimos que a una española la secuestraron en Santa Fe y la asesinaron. Entonces estamos en una situación deplorable, a pesar de que luego las los funcionarios de alto nivel dicen que vamos más o menos bien y vamos a salir de esta crisis. Yo creo que este tipo de acontecimientos son parte de una crisis muy profunda que estamos viviendo y que seguramente va a llegar un momento que la Oye Express ya no aguante y estalle. Eso es como veo yo las cosas, maestro López Narváez. Francisco Hugo propone un tema alusivo que fue muy célebre. Blades, el padre Antonio. El padre Antonio Tejeira vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Pues felizmente no se ha dejado de atender otra de las tragedias mexicanas que no ha dejado de inquietar también esto a la poca opinión pública. Se habla de opinión pública, pero realmente no podría cifrarse. Pero en fin, si hay atención de instituciones y por supuesto periodística para el asunto este de Huichuco. Y ahora aparece un dato que da la Procuraduría General de la República, porque ellos determinan, consideran que policías municipales de ahí, de Huichuco, Guerrero, sí estuvieron presentes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, en que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa y cuya búsqueda de justicia sigue pendiente, y así también como está activa la acción de sus familiares y amigos. Pues sí, aunque sea para una cosa tan triste e ingrata, qué bueno que a 3 años el asunto siga ocupando atención, y si pudiese haber justicia que pudiera ser con mucha dificultad, porque pues hay una corrupción policiaca, seguramente, Jorge. Sí, el recientes investigaciones señalan que 90 policías de Huichuco, Guerrero, estuvieron en Iguala en el caso de los 43, el 26 de septiembre de hace 2 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que se trabaja en esa línea de investigación, aunque primero lo negaron y no hay detenidos de estos 90 policías, los dejaron libres. Pero la PGR ahora también indaga y hace un seguimiento, sobre todo los teléfonos celulares de los muchachos que fueron secuestrados y todavía no se sabe exactamente. Es más, ya pidió la PGR la colaboración del FBI, que va a ver el caso de las cámaras en video, aunque algunas fueron borrados los videos, ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero ahora van a buscar en 40 nuevos sitios donde pudiera haber restos de personas enterradas ahí. Ya supimos en muchos casos, pero sobre todo en Tetelcingo, Morelos, que hay cementerios por todo el país, y van a utilizar una tecnología alemana que será rentada por la PGR para ver desde el aire, con una serie de cámaras muy novedosas, si eso fue así. Porque lo que ya se descartó por todos lados fue el famoso incendio, que el señor José Torero nuevamente insistió en él en una revista científica y dijo que era imposible realmente que se hubieran quemado los cuerpos. Y esto quizás se debe a que la señora de la PGR, Arely Gómez, ya no tiene a su lado a este señor Tomás Herón, que hizo un cochinero y que avaló la famosa verdad histórica, avaló con pruebas falsas, por cierto, de Jesús Murillo Caram, porque ya lo sacaron de la agencia investigadora de la PGR, aunque lo incorporaron al Comando Nacional de Seguridad de la Presidencia. Es curioso, un tipo que ha hecho una serie de tropelías, en lugar de cesarlo, de investigarlo, lo está investigando la PGR, según se supo, pero en lugar de tenerlo en reserva o en alguna cosa, pues le dan un nuevo cargo en donde estará más tranquilo. En Huitzuco escribió un periodista, Héctor de Mauleón, se habla de alguien que le dicen el patrón entre la policía y los mafiosos. Presumiblemente este patrón es Rubén Figueroa, que ya fue gobernador, tanto el padre como el hijo, y sabemos que el hijo salió porque hizo una matazón allí en Guerrero hace tiempo, pero sigue reinando. Y esto tiene que ver porque Huitzuco, como se dice en el libro de José Reveles, que se llama el libro Échale la culpa a la heroína, es un lugar donde hay amapola y heroína y drogas mil, y por eso el patrón pues controla toda esa región, a la policía y demás. Ojalá se investigue a la policía. Pero ya que citamos a el periodista Héctor de Mauleón, en los últimos días ha habido una embestida en las redes sociales de amenazas en contra de periodistas. Está el señor Héctor de Mauleón, está el señor Rafael Pérez Gay, está la señora Denise Merker, está Julio Hernández de La Jornada y está Álvaro Delgado de la revista Proceso. Denise está en Televisa y, como se ve, Pérez Gay está en Milenio, de Mauleón está en El Universal. Pues hay una embestida seguramente de alguien que los está amenace y amenace y amenace. Entonces es muy preocupante esto, y así como se va a investigar teléfonos celulares, se van a ver cámaras y demás, debería ser una cuestión que la autoridad también investigue quiénes están mandando estas amenazas a tantos periodistas, porque aparte de que no se ha resuelto el problema de los 43, y la próxima semana, el lunes, habrá una marcha de el monumento a la independencia al Zócalo, pues es bueno que se hagan otros sondeos para ver si se pueden encontrar qué pasó con estos muchachos y por qué la autoridad no solamente fue omisa, sino falsa en hacer sus investigaciones, maestro López Narváez. El asunto ha atraído a investigaciones de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, y esto también permite que el asunto no concluya. Es otra desgracia de nuestro país, y en fin, es muy difícil hacer ningún tributo a la policía. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema. El asunto de la condición de lo que debe llamarse Ciudad de México y no la Ciudad de México, ha aparejado la convocatoria de personas con suficiente edad como para conocer esta metrópoli. No digo que llegaron con Cortés, de mucha menos, hasta Porfirio, Ifigenia y otros. El trabajo, el empeño, la idea es dar a Ciudad de México una constitución. Se puede saber de los afanes y el asunto, como digo, es de importancia nacional, incluso internacional, porque esta Ciudad de México pues es de las más importantes en la historia, no exagero, de la humanidad. Sí, tanto por las épocas precolombinas pues era evidente la importancia nacional de Tenochtitlan, y después en la colonia no se diga, y entonces desde siempre el porfiriato y su secuela o consecuencia, la revolución y ahora mismo. Ha habido, como digo, la concurrencia de personajes con edad suficiente como para tener conciencia de lo que la ciudad ha sido y fue. Lo endemoniado está en qué clase de comunidad o comunidades pueden hacerse para quienes sigan viviendo aquí. Hay cambios importantes, muy importantes ya, como el hecho de que en lugar de delegaciones, como todavía siguen vigentes, va a haber alcaldías. Uh-huh. Y eso todavía va a ser de un resultado pues más o menos imprevisible. El asunto es fuerte porque se le quitaría en mucho, si no es que plenamente, el poder al jefe de gobierno, antes regente. ¿Qué habrá de ser? ¿Qué pueden opinar, decir, influir los habitantes de la ciudad? Y así como se habla de muchos Méxicos, la República Mexicana, dice más de algún autor, no es una, sino hay varias regiones que permiten hablar de México. Por más que haya identidades y el pacto nacional, pues muy difícilmente, como se ha referido aquí más de una vez, es posible empatar en más de una cosa importante el norte del país con el sur y las costas. No obstante el empeño recalcitrante del nacionalismo posterior a la revolución, pues sí logró que la gente, toda la gente, donde quiera que sea, pues primero que nada se considere mexicano, y tener esta metrópoli. ¿Qué habrá de ocurrir? ¿Qué habrá de pasar con ser la Ciudad de México, que se decía ahora Ciudad de México, como sede de los poderes federales? ¿Qué significa que aquí estén la universidad y otras de suma importancia? ¿Qué influjo querrán tener los eclesiásticos de las distintas confesiones? ¿Qué especie de regionalismo de habitante de Ciudad de México habrá? ¿Los muchachos se dirán capitalinos? ¿Qué tanto promoverán identidades? Porque vuelvo al punto, la gente de Xochimilco, con toda razón y valores, se considera diferente a la gente, que voy a poner una antípoda, pues, a la colonia Roma, para decir algo. No, a la Polanco, todavía más contrastante, ¿no? A la Polanco. Entonces, como en el país, Ciudad de México, pues es, pues si no varios países, aunque país en principio quiere decir territorio, pues sí, hay diferencias radicales. Algunos, pocos, no son conscientes de la miseria que hay en esta gigantesca ciudad. Hay regiones verdaderamente de penuria, en el norte, sobre todo hay regiones de gravísima pobreza, y muchas otras áreas de la ciudad también están, pues si no abatidas, sí, viviendo de manera desfallecida esta metrópoli. El problema del transporte, que es tremendo, se han buscado soluciones, algunas magníficas, pero insuficientes, como es el metro. Si hubiese metro por todos lados, pues sería un alivio importante. Pero pues el metro ciertamente resuelve cosas importantísimas, facilita el transporte de millones, pero pues para llegar al metro, pues es un problema muy serio. Se dice que las peceras, ese transporte, las calles van a desaparecer para establecer líneas con autobuses diferentes y nuevos, en fin. ¿Qué podrán determinar los constituyentes de Ciudad de México? ¿Qué posibilidad de decisión tendremos los habitantes de ella? Es asunto que todavía está muy en el aire, Jorge. Sí, y hay muchos personajes trabajando, y cuando se constituyó este grupo de la Ciudad de México, los que estuvieron dirigiendo todas las asambleas era un grupo de octogenarios realmente, y ahí estaba el señor Bernardo Batis, que fue procurador del DF, el señor Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido de todo y sin medida, como dicen, ¿no? El señor Jiménez Espriu, que aspiró a ser rector de la universidad y ha tenido cargos importantes, y curiosamente al que le tocó el liderazgo fue a un señor Augusto Gómez Villanueva, también de los octogenarios, que fue un hombre que también tuvo muchas posiciones, aunque curiosamente él, que es de Aguascalientes, siempre quiso ser candidato y gobernador y nunca tuvo posibilidades, quién sabe por qué, pero sí estuvo en muchas posiciones, y sobre todo con Luis Echeverría, Y yo, que por aquellos años era estudiante, recuerdo cómo nosotros hicimos una marcha rumbo a Morelia para la libertad de algunos estudiantes presos, y este señor Gómez Villanueva, que andaba en el Departamento Agrario, que después se fue a la Secretaría de Reforma Agraria, nos mandó a una turba que nos detuviera en Valle de Santiago, y nos llenaron de pintura y nos tiraron huevos, y etcétera. Ha sido para mí un truán. Y en ese grupo, como ya lo mencionaba el maestro López Narváez, estuvo la quien fue directora de mi escuela, que entonces era escuela y después se convirtió en economía, Ifigenia Martínez, entonces de Navarrete, ya después se paró del doctor Alfredo Navarrete, un economista muy prestigiado, ya se pone Ifigenia Martínez, y ella tiene 91 años, y se ve la señora bastante bien para su edad, se ve que el tiempo no ha pasado y no la ha deteriorado. Pero estos son los que tienen en sus manos una serie de discusiones que han resultado en un momento muy ácidas, porque hay sobre todo los representantes de Morena que han señalado, creo que correctamente, una serie de deficiencias que hay ahí. Una, por ejemplo, que el 40% de los 100 representantes no fueron electos, sino fueron designados. O sea, el dedo mayor, que todavía existe, no solamente en el gobierno federal, sino hasta en el gobierno del DF, los puso ahí, entre ellos a este señor Gómez Villanueva, que no lo eligió nadie, sino lo mandó ahí el señor Peña Nieto para poder hacer las cosas. Y en segundo lugar, han dicho los morenazos o los morenistas que hay duplicidad en los que están ahí, porque algunos son ya sea senadores o ya sea diputados, y que eso es incorrecto. Acerca de esta duplicidad, el señor César Camacho, faltaba más, priista, y que tiene que seguir el guión que le dictan desde Los Pinos, se echó un discursazo ahí y dijo que no era duplicidad porque ellos no cobraban, pero están haciendo un papel de legisladores aunque no cobren dinero. Y el que tomó el toro por los cuernos fue el señor Alejandro Encinas, y hace dos días renunció, o pidió, no renunció, perdón, porque son irrenunciables los cargos de elección popular, pidió permiso a el Senado para dedicarse a esta cuestión de la asamblea de que va a dar la Constitución. Ya se han presentado por ahí algunas quejas, por ejemplo, del señor Horacio Franco, que ha dicho que en este proyecto de Constitución se desdeñó terriblemente a la cultura. Y otra gran queja es la que planteaba el maestro López Narváez, que parece que no se está contemplando correctamente, que es el transporte en esta ciudad capital. Porque vemos que se siguen produciendo automóviles al por mayor, que no hay un proyecto serio a fondo de el transporte y la vialidad colectiva, y más todavía si se le quitaron los 9,000 millones de pesos al fondo de capitalidad, porque estos eran para algunas cuestiones como la línea 9, la línea 12, la línea A del sistema de transporte metro. Hoy dice el señor José Antonio Meade, que se quedó en el lugar de Luis Videgaray, que no, que va a haber apoyos al gobierno de esta ciudad múltiples para que pueda hacer una cantidad de obras pendientes. Entonces, esperamos que sea así, pero lo que también vemos es que pues todos están metidos sumando, proyectándose unos para el 18 y otros para las elecciones más cercanas, porque el señor Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, dentro de los 6 que le tocaban para que él los designara, designó a un señor Alejandro Chanón. Este señor es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo cual no sería grave, pero es dirigente del Movimiento Ciudadano. Perdón, no sería grave ese profesor. No sería grave para estos motivos, sino al contrario, sería loable. Tú y yo somos cómplices ahí, en esa facultad. Sino que es dirigente del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Entonces, ya. Mancera lo hace con el fin de allegarse a las huestes del Movimiento Ciudadano. Todo el mundo ha hecho una serie de aportaciones, de peticiones y demás. Platicando ayer con un amigo común, Humberto Musacchio, dice que ya leyó a fondo este documento, que es larguísimo, de 100 páginas lo llama él, y que habrá un artículo de él en la revista Voz y Voto de Jorge Alcocer, un amigo del maestro López Narváez, señalando una serie de deficiencias y problemas, porque dice que hay repeticiones, según Musacchio, y no podría asegurarlo, simplemente lo cito, entre la Constitución General y la Constitución del DF, lo cual pues no tiene sentido. De Ciudad de México. De Ciudad de México. Ciudad de México. Tiene usted razón. Ciudad de México. Yo me quedé ya con la anterior denominación. Entonces, la Ciudad de México. Y que hay pues toda una serie de cuestiones que pues no tendrían que venir al caso de una constitución, pero los mexicanos somos muy dados a meter en las constituciones de todo y sin medida. Si vemos la Constitución General, pues hay el derecho al trabajo, el derecho a 20.000 cosas que no se llevan a cabo, son simplemente ideas muy loables, pero que no se ponen en práctica. Quizás esta Constitución de la Ciudad de México traiga que ese no mismo. Ciudad México, a Ciudad, no la Constitución Ciudad México. Sí, señor. Entonces traiga este tipo de cuestiones que no tengan mayor posibilidad de plasmarse, de ponerse realmente en acción. ¿Saldrá de todo esto algo bastante lógico, necesario, o saldrá, como en muchas cuestiones, pues una ensalada ahí que no tendrá muchas cosas que decir? Bueno, eso es lo que habrá que ver en los próximos días en cuanto avancen las tareas de definiciones precisas, que por cierto ningún grupo podrá ser una cuestión precisa que él quiera, porque está muy atomizada la votación. Entonces tendrán que plantear cosas comunes en que se lleguen a acuerdos. No sabemos si en este caso los morenazos sigan insistiendo en que hay no solamente fallas, errores, sino muchos problemas al respecto. Pues sí. Francisco Hugo escogió un Ciudad de México de Juan Nava. Ciudad de magia y ensueño, ciudad de elaboración. Sangre azteca corre por mis venas, por esta tierra Cuauhtémoc murió. Fue su cuna de hermosas chinampas, ciudad de encanto, fue Tenochtitlán. Es un águila que emprende su vuelo, amo este suelo que me vio nacer. Ciudad de México, pedacito de cielo, de edificios tan bellos que saben reír y llorar. Ciudad de México, arco iris de historia, es esencia de gloria, sensomple que canta el amor. Citando al especialista en asuntos financieros Christian Lawrence, estratega de tasas y monedas de Rabobank NA en Nueva York, un artículo del periódico El Financiero advierte sobre las implicaciones de la disputa electoral estadounidense en el mercado financiero mexicano y la grave depreciación del peso frente al dólar. Trump está subiendo en las encuestas y el peso mexicano está cayendo. Si gana Trump, el peso mexicano será la moneda más afectada, aseguró Lawrence, quien señaló que el motor de esa tendencia es la especulación de que el candidato republicano, Donald Trump, restringiría el comercio con México si derrota a Clinton en las elecciones de noviembre. Mientras la semana pasada, las monedas de mercados emergentes ya estaban recuperándose de los menguados precios de las materias primas, el peso mexicano cayó a un mínimo histórico, afectado por el descenso de Hillary Clinton, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, en las encuestas que asustó a los inversionistas. Sin embargo, para el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, la depreciación de la moneda nacional no necesariamente está ligada a la contienda electoral estadounidense. No estamos seguros de que sea puntualmente un tema vinculado con Trump o no lo que afecta al peso, sino en términos generales con la duda que siempre genera cuál puede ser el resultado de la elección en el país, que es nuestro principal socio comercial, declaró el titular de las finanzas nacionales. Lo cierto es que, en lo que va del año, el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar alrededor de un 15% y ya rebasó la barrera de los 20 pesos por cada dólar. La moneda se hundió el martes a un nuevo mínimo histórico en medio de presiones por la ajustada carrera presidencial de Estados Unidos y el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que aún no se ha decidido si la Comisión de Cambios intervendría en el mercado para detener la caída del peso frente al dólar. Aseguró que el mercado cambiario mexicano funciona y que el gobierno federal está haciendo su parte al tomar decisiones conforme las variables que están dentro de su control. El responsable de las finanzas nacionales pidió tranquilidad y aseguró que ya se trabaja, aunque reconoció que algunas acciones que afectan la depreciación están fuera del control de las autoridades mexicanas. La depreciación del tipo de cambio, que rebasa los 20 pesos por dólar, no debe preocupar a los mexicanos, aseguró al secretario de Hacienda, ya que la economía no se verá afectada, dado que se sigue moviendo en la generación de empleos y manteniendo una inflación baja. La Comisión de Cambios, conformada por funcionarios de Hacienda y del Banco de México, definirá hasta la próxima semana una reunión para evaluar la situación y establecer las eventuales medidas. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Buena síntesis de Víctor Bárcenas, ¿verdad? Sí, muy buena. Muy precisa y breve. ¿Usted qué piensa, señor economista, de todo esto? Pues que la ciencia es muy buena, pero yo tengo otros datos. En el presupuesto que supuestamente elaboró el señor Luis Videgaray, el mismo que después supimos trajo a Trump a México y que fue a defender a la Cámara de Diputados el señor José Antonio Meade, se preveía un dólar a 18.20 en 2017. O sea, el señor Videgaray falló al traer a Trump y falló en todos sus pronósticos. El dólar hoy, según los últimos reportes que yo vista, a 20.14 y puede subir porque subió casi hasta 20.17, sigue flotando ahí. Pero esto se debe a que el dólar no subió más, afortunadamente, porque la se llama Fed, que es una especie de banco de México en Estados Unidos, que es la que tipa, la que fija el tipo de interés, no subió las tasas. De haberlas subido, el dólar se hubiera disparado más, mucho más. Y la subida, aparte del asunto del señor Trump, se debe a que en el extranjero ven que hay, y lo decíamos en los espacios anteriores, hay una inseguridad terrible en México. Entonces no vienen capitales como venían antes, porque hay una impunidad en los asuntos terribles. Y acabamos de ver, ya supimos de los papeles de Panamá, ahora hay otra cosa que se llama los papeles de Bahamas, donde están, o sea, metidos. ¿Qué quiere decir eso, Jorge? Quiere decir que hay personajes mexicanos que sacan dinero del país y que en lugar de invertirlo acá, lo sacan, no pagan impuestos acá y lo tienen en otros lugares ganando ahí ciertos intereses. Entonces el que pierde es el país, ¿no? Y aparte supimos por la organización civil Fundar que hay una serie de personajes a los cuales se les regresan impuestos, desde la Volkswagen hasta Televisa, TV Azteca y demás. O sea, nosotros, si queremos evadir impuestos, nos meten hasta la cárcel, y a estos no. Entonces, este es otro problema. Y ahora tenemos varios otros problemas, entre ellos uno que viene muy serio. La próxima semana hay un debate en Estados Unidos entre la señora Hilaria y el señor Donald o Donaldo. Si la señora Hilaria no repunta, el dólar se vuelve a ir para arriba. Todo esto sucede mientras al señor Enrique Peña Nieto en Estados Unidos le dan un premio por las reformas estructurales. Y uno dice, pero ¿cómo le van a dar un premio por las reformas estructurales si todas fallaron? Y está del cocol, o sea que hay un juego ahí. Mientras esto ocurre, el gobierno mexicano sigue sin hacer las cosas que debería de hacer, y están defendiendo a México otros personajes como artistas de Estados Unidos. Y ya escucharemos, porque con un tino como siempre muy correcto y muy filoso, Hugo López Lavín va a poner una canción de Chente Fernández, que yo la oí hace poco, en contra del señor Trump y apoyando a la señora Hilaria. Entonces el gobierno no lo defiende y tienen que salir otros personajes a defendernos a nosotros, que nos está llevando la trampa. Ojalá se le ocurriese a este miserable el pato Trump. Bueno, vamos a un canto que le salió bien a Fernández y que Hugo lo atrapó de inmediato. Logran buenas razones y muchos amores. Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. Te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante que siempre va para adelante, mi libertad, mi mis derechos, con hilaricia y respeto, con ella de presidente, siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió que alguien hiciera una ofensa. Hilary, estamos contigo, con nuestro voto tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz, estando en la presidencia. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Yo soy latino hasta el hueso. Llega a su fin Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.